Bien, amiguitos y amiguitas, se confirma, es una realidad. Entramos directamente en la última hora de esta temporada 2007-2008, que poquito a poco se nos marcha, se nos va, y naturalmente hemos reservado para el final, pues yo creo que una hora absolutamente interesante dentro de nuestro planeta Duna. Como siempre, comandado por Juanma Beltrán en el micrófono número uno. Juanma, buenos días. Hola, buenos días, Antonio. Javi Sánchez en el micro número 2. Javi, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estamos? Y una foto enorme de David Caparrós con su portarretratos, tercer compañero ausente hoy que tenemos encima de la mesa en el estudio central. Y para acabar de gran final la temporada, pues dentro del cómic yo creo que no podríamos tener a alguien de este nivel. Hablamos, como habíamos anunciado la semana pasada, creo que lo hemos anunciado. En cualquier caso, esta mañana lo hemos comentado pues unas cuantas veces ya para nuestros amigos oyentes. Está con nosotros al otro lado del hilo telefónico Enrique Sánchez Abulí. Es sin duda alguna el guionista de cómic español en activo más reconocido y prestigioso en el panorama internacional. Algunos datos más de los muchísimos que supongo podemos ofrecer, Javi Sánchez, sobre nuestro personaje invitado hoy. Sí, Enrique Sánchez, yo creo que no es... creo que conocido por todos, ha sido sobre todo, aparte de uno de los guionistas, como tú has dicho, más reconocido y más prolífico, sobre todo español, es una referencia básica en género negro, español y europeo. Y bueno, aparte de eso, ya digo, es bastante prolífico, ha trabajado también en El Jueves, ha trabajado para TVO, ha trabajado, bueno, no solamente para el cómic, sino también para otras muchas facetas. Uh-huh. Y bueno, pues como te he dicho antes, es un placer tenerlo esta mañana. Pues un honor enorme. Saludamos ya a don Enrique Sánchez Abulí. Buenos días. Buenos días. Bienvenido a Planeta Duna y Candil Radio. Gracias, hombre. Y bueno, para nosotros, lo dicho, un auténtico placer tenerle con nosotros en este último capítulo de la temporada. Nuestros compañeros estaban insistiendo en las últimas semanas a producción, por favor, Enrique Sánchez Abulí, y al final lo hemos conseguido. No es difícil. Eso digo yo, no es complicado, ¿no?, si nos lo planteamos. No. Bueno, de todo esto que hemos comentado, de esta mini biografía, ¿hay algo que quiera usted rectificar de entrada o más o menos está conforme? Bueno, estoy conforme. Seguramente no hemos comentado que es el creador del personaje que posiblemente sea más conocido en un mercado como el francés, de lo que digo, de personajes españoles, que era Torpedo. Torpedo es... Luca Torelli. Luca Torelli, ese mafioso, bueno, que era una comedia, ¿no?, así de estilo negro y tal. Sí, sí, más o menos. Era realmente un referente, ¿no?, y un personaje conocidísimo. ¿Qué tiene que decir de esto? Es decir, ¿se identifica usted como su gran obra, sin duda? Creo que es la más conocida. La más conocida de todas. La más conocida de todas. ¿Más en Francia que en nuestro país, como decía nuestro compañero? No forzosamente. Tan conocida aquí como allá. No, yo lo que decía que era quizá el personaje español más conocido allí. Ah, bueno... Pues no estoy seguro. Ahora ya no. Tampoco es una cuestión que me preocupe. No. Bueno, Javi, primera pregunta. Pues sí, a mí me gustaría hacer una pregunta porque, bueno, viendo que ha hecho tantos trabajos y tan dispares, me gustaría preguntarle si se encuentra especialmente a gusto con una temática en concreto, con un género en concreto, o prefiere trabajar en diversos géneros para no encasillarse en uno especialmente. La verdad es que me gusta trabajar en varios géneros, porque siempre lo mismo, llega a ser pesado. He hecho cosas de historia también para el quinto centenario, hice cosas. Uh-huh. Me gustan los temas históricos, pero no me han dado mucho pie ahí. Yo creo que también podría adaptarse perfectamente. Sí, pero estoy un tanto encasillado, y eso suele pasar, ¿eh?, tanto en las películas como en otros géneros. Empecé con las historias estas del Torpedo y el policía, casi duras, y historias, bueno, cuentos crueles, y ya me han clasificado un poco. Algunos editores pues ya me preguntan, cuando voy a hacer un guión me preguntan, bueno, no me preguntan, me aconsejan el número de muertos. No, es broma. Pero vaya, es un poquito de sí que hay algo de verdad en todo esto. Yo de todas formas, lo que sí quiero hacer hincapié, bueno, yo quizá por que yo, bueno, soy aficionado al género negro, quizás no tanto como otros compañeros míos de la Duna, pero yo sí reconozco, por ejemplo, que una de las cosas que más me ha gustado suya es el trabajo en El Jueves. Yo la verdad es que la actor está de Gafre, me encantaba. Y claro, luego, por ejemplo, la verdad es que descubrí luego más bien la faceta esa, quizá, bueno, dentro de que Gaffer tenía también un poco de humor así ácido y tal, pero sí es verdad que me sorprendía eso, de que dentro de que había una línea dura por otro sitio también había un tema cómico, una vis cómica, que yo la verdad es que me partía de risa todas las semanas leyendo el jueves, vaya. Hombre, humor también hay en Torpedo. Sí, sí, muchísimo también. Es decir, el humor creo que está presente en casi todos los trabajos que he hecho, en casi todos, ¿eh? Es que si no, el Torpedo sin humor sería un tanto intragable, ¿eh? Sería difícil. Ha trabajado con muchísimos dibujantes, el sino, ¿no? De un guionista tiene que trabajar con, en principio, para cómics con dibujantes, pero quizá hay algún dibujante con el que le gustaría llegar a trabajar, así en especial, que diga, me encanta este hombre como dibuja, me encantaría hacer una historia para él. Hombre, pues hay muchos dibujantes buenos por los que no he trabajado, todo hay que decirlo. Sí, me contactó una vez Moebius para hacer La Juventud de Blueberry, pero al final ha tenido un problema con el hijo de Charlie, que fue el guionista que tenía antes. Sí. Y bueno, le escribí un guión, por supuesto, me pidió guiones cortos de Blueberry. Le escribí uno, le gustó, pero bueno, no se ha llegado a hacer porque claro, hay un problema legal por el medio y... Qué pena, estaba escuchándolo y se me estaba haciendo la boca, pensando en una historia de Blueberry con el guión, madre mía. Años. Qué pena. Y bueno, no sé qué hacer, o no, o lo hace él, o lo haré con otro dibujante y le cambiaré el nombre, claro. Pero el caso es que lo va a hacer usted, ¿no? El guión está hecho ya. Está hecho. Está hecho. Ah, perfecto. Ojalá salga alguna de la verdad. Yo iba a hacer un álbum, y me hacía mucha ilusión hacer un álbum como Evios, ¿no? Hombre, claro. Pero bueno, no sé si será posible, lo veo muy negro a esta altura. Hay otra faceta que hemos comentado, suya, además de guionista, traductor. Nos hemos documentado un poquito, hemos encontrado pues más de 640 títulos en los que aparece como autor, como traductor. Sí. Pues podríamos mencionar Hellboy, Akira, Bone, qué sé yo... Corto Maltés, Sargento Kir, larguísimo, etcétera. He traducido mucho y de hecho actualmente es mi primera ocupación en el cómic. No escribir guiones, sino traducir. ¿Hay algún personaje favorito de todos estos que hemos mencionado, de los que ha traducido? ¿Alguno que tenga usted especial simpatía por él? Pues, bueno, Speedy siempre me ha gustado mucho. Y bueno, ¿y cómo se llama este? Corto Maltés. Sí, nuestro compañero David, que por cierto no ha podido estar con nosotros, le quería mandar un saludo, fue el que hizo de guía. Ah, qué simpático. Sí, pero es que no. Exacto, correcto. La paternidad y el empleo le tiene al hombre que no puede asistir ahora. Pues dígale cuando lo vea que lo pasamos muy bien con él. Sí, ¿no? Y él también, además. Pues nos estaba preguntando precisamente, preguntarle a Enrique sobre si sabe algo de la película que van a hacer de Spirit. ¿Sabe que van a hacer una película? Sí, no sé nada. Lo que sí sé es que estoy metido precisamente en traducción de historietas de Spirit. Ajá. Y seguramente eso está vinculado con la película que se está preparando. Sí. Y, por ejemplo, y referente a películas, también habíamos oído, no sé, rumores o tal, de películas sobre Torpedo, precisamente su personaje. Sí, yo también he oído rumores. Y son rumores nada más, ¿no? Bueno, de momento. A ver, hay rumores. El último que me contactó fue un alemán que quería hacer el Torpedo y le envié. Yo tengo escrito un guión de Torpedo de una hora y media, de cine, quiero decir. Y lo he enviado ya a varias personas. O sea, bueno, falta que se atrevan, ¿no? A hacer vueltas por ahí, ¿eh? Que digo que falta que se atrevan a hacerlo, ¿no? Sí, bueno, para empezar hace falta dinero para hacer eso. No, también, claro. Sí, eso sí. Eso es verdad, porque... Pero bueno, quiero decir que yo ya lo intento, ¿eh? Por mi parte no queda, ¿no? Pero no es fácil, el mundo del cine es muy complicado. ¿Más preguntas? Pues yo una curiosidad que tengo, yo como gran fan del jueves que soy, me gustaría saber un poco cómo llegó a realizar el proyecto este en el jueves. Es decir, ¿acudieron a usted o usted acudió a ellos? ¿Cómo fue que al final acabó con este hombre, con el dibujante de las pastoras, haciendo el proyecto de Caffrey? Pues, bueno, muchas cosas de estas en la vida, pues lo que pasa es que uno conoce dibujantes, habla con ellos, claro, y entonces de pronto se hacen proyectos, ¿no? Se preparan cosas y yo hice proyectos con Garcés, por ejemplo, con el dibujante Garcés. Tengo un proyecto para el Caffrey que no funcionó y en cambio este del... Digo, perdón, tenía un proyecto para el jueves con Garcés, ¿eh? ¿Sabéis quién es Tony Garcés, no? Pero con lo del Caffrey, pues sí, en un momento dado funcionó y estuve pensando en el lenguaje ese africano, Uh-huh. Y me pasaba, me acuerdo, me pasaba el día recogiendo palabras, digamos, africanas, entre comillas. Sí. Y bueno, pues me gustó bastante, la verdad. Así es, la verdad, estupendo. Otro de los momentos, nos vamos a la década de los 70, si no tengo yo mal los datos, donde pues Abulí escribió 70 versiones de muchos cuentos infantiles clásicos, y en estas ediciones creo recordar que eran costaban a 2 duros, creo, no recuerdo muy bien, vamos, no sé si 2 duros o 1 duro. Estamos en lo cierto, eran novelas novelas cortas. Esto creo que además es algo que usted más o menos pues heredó de su padre, ¿no? Bueno, se refiere a los bolsilibros de 5, costaban 5 pesetas. 5 pesetas, exacto. Sí, pero eso, claro, eso tiene muchos años, claro, yo también tengo unos cuantos, ¿no? Pero, a ver, pero yo escribí algunos, mi padre escribió docenas de novelitas de esas. Sí. Y de alguna manera fue el que me enseñó a mí el oficio de escribir. Claro, de ahí le viene, ¿no? Sí, de familia. Yo de pequeñito ya le vi escribiendo. Pero mi padre fue un mercenario, como otros cuantos, ¿no? Que escribían, tuvieron que escribir muchísimo para poder vivir. Era complicado en aquel tiempo, ¿no? Pero es que no, que yo sepa, no había otra cosa. Es decir, había eso y luego más adelante algunos, pues, bueno, hicieron novelas y... Quiero decir que mi padre se vio obligado a hacer ese trabajo porque tuvo 5 hijos y tuvo que trabajar para vivir. Está claro. Pero bueno, lo que quiero decir también a favor de mi padre es que cuando se puso a escribir otras cosas, pues que ganó premios y tuvo un reconocimiento, ¿no? Premio en poesía, creo, incluso, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo? Premio en poesía, creo, incluso. Sí, en poesía ganó algún premio y también de cuentos. También de cuentos, sí. Relato breve y... Pero claro, tuvo que escribir muchísimo para poder vivir en aquella época, ¿no? Una cuestión obligada preguntarle a usted directamente, que yo creo que es el cómic español, o gran parte del cómic español, cuál sería el estado de salud del cómic en nuestro país en la actualidad, y sobre todo si comparamos con tiempos pasados. Bueno, el otro día me dijeron que estaba en la UBI. ¿En la UBI? Bueno, no, lo que quiero decir es que el cómic español ha cambiado mucho desde los años 80, ha cambiado, para mí ha cambiado mucho. Ya no es lo que era, ¿no? ¿A mejor o a peor? ¿Eh? ¿A mejor ha cambiado o a peor? Para mí a peor. Peor. Para mí, ¿eh? Algunos a lo mejor estarán contentos con esto del manga y en los superhéroes y todo eso, bueno, pero para nosotros se nos hundió por completo el panorama. Ya no solo en cuanto se refiere a las posibles ventas que pueda haber, sino incluso el tipo de cómics que nos llegan, que se hace y que se importa, ¿no? Sí, sí, sí. Que no es que ahora el cómic que hacíamos nosotros no se hace. Yo tengo un álbum de historias negras, he escrito 2, ¿eh? Sí, uno con Bernet y otro con este, el dibujante argentino Osvald, y el tercero lo tengo sin publicar porque no hay editores, no tengo editores para ese tipo de historia. Y por cierto, ahora que lo mencionamos, no sé si os acordáis que os repartí un cómic cuando fui allí. Sí, sí, en aquella mesa redonda que hicimos, o aquella charla que tuvimos. Sí, sí, sí. Esa historieta, precisamente, que gustó bastante en su principio, forma parte de este álbum que no consigo publicar. O sea que el panorama, para mí, la verdad es que yo lo veo muy mal. Prueba es que me paso el tiempo traduciendo. Claro, y esto no es por gusto, obviamente. Que digo que no es por gusto, que no es una afición suya, sino simplemente porque no hay ocasión, a lo mejor, de editar, ¿no? Todo lo que... A mí me gusta la traducción, pero tanto no, es como el agua. Claro, claro. me gustaría que, pues eso, escribir cómic y que me lo pagaran bien o medianamente bien, pero es que es muy difícil, ¿eh? ¿Aquí en España o también aquí en el mercado francés? Bueno, fue la última de las cosas que... ¿Sí? Que ha trabajado, bueno, fue en Francia. Sí, sí. También a lo mejor tendría más opciones, ¿no? Bueno, yo lo intento, ¿eh? Lo intento, sí, ¿no? Pero tampoco es tan fácil. Claro. No es tan fácil porque los franceses son muy particulares. También tiene un cómic que, bueno, a pesar de estar tan cerca de nosotros, pues tiene una diferencia muy marcada, ¿no? Claro. Pero yo lo intento ya con Francia, porque en España lo veo muy mal. Muy mal. Hace poco, en 2005, sacaba un libro, no sé si era Planeta, que se llamaba Relato de Torpedo. Sí. Y era muy curioso, pero una obra que entera no es un cómic, es prosa, ¿no? Sí, es una recopilación de cuentos. Sí, ¿hay mucha diferencia entre escribir relatos y lo que son guiones de cómic? porque estamos habituados quizás más a lo que es el viaje de la literatura al cine, del cine al cómic, del cómic al cine, pero es habitual pasar del cómic a la literatura. Es que hay mucha diferencia entre escribir relatos y escribir guiones de cómic. Sí, es verdad, pero esos relatos que publiqué con Planeta son una recopilación de relatos que ya se publicaron en cómics anteriormente. O sea, como una adaptación, ¿no? Torpedo, los primeros. Ya, pero son adaptaciones, ¿no? Sí, o sea que yo los hice al mismo tiempo que hacía los guiones. Y no me supuso ningún problema especial. El lenguaje es como que distinto, pero... Sí, pero es un lenguaje breve también, el también. Cuento, y que se viene bien con el lenguaje bueno, corto de Torpedo, ¿no? Con todo terreno, porque también escribe guiones para cine, y en cuanto, por ejemplo, intercambio esto entre artes, es como por ejemplo, eso de adaptar su propia obra de teatro al cómic en Asesino Anónimo, o del cómic al teatro, porque parece que también en Torpedo se sucedió, tampoco es algo ajeno a usted. Bueno, sí. No, pero eso demuestra que uno tiene que espabilarse para vivir. Sí, ¿no? Porque tienes que hacer de todo. Claro. Aquí tienes que hacer de todo. Y a mí no tengo inconveniente en hacer teatro o cine, si se cuadrara, o cualquier otra cosa, dentro de lo que sea es el mundo de escribir, claro. si me gusta un poco, claro, si me interesa, ¿no? A poco que me interese, si no vale la pena. Pero la verdad es que hay que hacer muchos trabajos y a veces ingratos para seguir adelante. Acabamos de comentar la situación del cómic, según usted, bueno, pues está bastante perjudicado, por decirlo de una forma suavita, ¿no? En estos momentos en nuestro país, pero ¿hay algo que ahora mismo le guste de lo que se está haciendo o le atraiga? Pues se lo piensa mucho, ¿eh? Sí, me lo pienso mucho porque la verdad es que estoy muy desvinculado del cómic actual, ¿eh? Muy desvinculado. Bueno, tengo amigos dibujantes y guionistas jóvenes que hacen cosas que están bien, que me gustan, pero yo no veo que tengan, que les dé mucho cuartelillo, están haciendo pocas cosas, no tienen, no hay revistas donde publicar, no sabría decirle. De todas formas, viendo un poco así el carácter, entre comillas, pesimista y de un poco a veces de echarse a la espalda el trabajo como algo, sí, llamándolo así trabajo, ¿con cuál de sus creaciones, aparte que empezó el trabajo, ¿no? Y tal, pero ¿con cuál se ha sentido más realizado profesionalmente? No quizá el que más le haya gustado así, sino más realizado profesionalmente. Siempre he sentido predilección por las historias cortas, las historias crueles, las historias negras, que esos álbumes que comenté antes, que he hecho, ¿no? Con Oswald y con Bernet. Siempre ese tipo de historias me han llamado mucho, me han interesado mucho. Por desgracia ahora ya no me las piden. No sé si es que quizás no sé, yo el otro día comentaba con Santi que él me decía que sí, que ahora toda esta historia, policía, qué tal, se estilan mucho. Yo no sé si es que yo no estoy muy seguro de que se estilen. Bueno, yo no consigo publicar. Yo no estoy donde están los editores. Claro. Pero vamos, me parece que estoy en Barcelona. Y en Barcelona precisamente es donde aún se mueve un poco esto del cómic, sí, aparentemente. Sí, sí, sí. Hay un salón, hay editoriales. Yo trabajo mucho para Norma. Pero claro, Norma no produce cómic. Más bien Redita, ¿no? Redita, sí, producciones. Lo que hacen todos es traducir. Traducir ahora mismo. Entonces, claro, pues si traducir, pues hay que traducir, se traduce, pero no es lo mismo que antes. Quizá, ¿qué tendría que impulsar para que empezase a crear más lo que hay? Porque yo creo que autores, y ahí quizás somos más exportadores de autores y importadores de obras. No, o sea, tengo la impresión de que lo que se hacía en los años 80, lo que hacíamos en los años 80, ya no interesa. Ya no interesa, ¿sabes? No, entonces, tengo esa impresión de que ya no interesa. Ahora hay otras cosas. Y bueno, pues estarán mejor o peor, pero están ahí y no hay más. Quizá porque ha cambiado también un poquito el público, ¿no? Es decir, la gente joven en teoría se supone que es la que más consume cómic, en teoría. Luego en la práctica, sí. Pues la cosa puede ser bien distinta, ¿no? Sí, bueno, los mangas han triunfado de alguna manera, sobre todo algunos de ellos gracias a la televisión. Eso también es importante. La televisión, bueno, pues ha cambiado también el panorama del cómic. Ha influido mucho, a mi modo de ver, ¿no? Y por eso si se hace una película de cómic, pues evidente lo que automáticamente ese cómic pues tiene un auge, ¿no? Tiene una importancia, cobra fuerza, como pasó con el famoso Los 300 estos que publicó Norma. Sí. Hicieron la película y entonces pues hicieron luego una tirada muy buena en el cómic. Y bueno, eso pues de pronto despertó. Pues fíjese, era una de las últimas cuestiones. Yo no sé si Juanma se la llegó a hacer antes, pero al hilo de esto... Sí, hemos preguntado. Claro, de cómic. El tema de cine. Que pasa, es verdad, en pantalla, es verdad, claro. Que parece que es que ahora, si no, la película no va... O sea, si un cómic no va con una película, parece que ya no... Sí, me temo que hay algo de eso, ¿eh? Pues tendrá mucho que ver. La verdad es que necesitaríamos más programas para estar dialogando con Enrique Sánchez Abulí, que nos ha acompañado, pero el tiempo en la radio puede ser limitado. Como en la vida misma también, claro. Y desde aquí no le vamos a entretener más, simplemente pues agradecerle enormemente que haya dedicado unos minutitos a estar en esta ventanita en Planeta Duna. Y nada, que estamos en contacto, la próxima temporada pues le daremos un poquito el tostón también. No, que como no, será un placer, hombre. Un abrazo muy fuerte. Bueno, gracias al amigo y a vosotros por la entrevista. Un placer enorme. Venga, gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues Enrique Sánchez Abulí, un auténtico, yo diría que casi semidios dentro del cómic en sí, nuestro país. Un clásico. Es un lujo tenerlo con nosotros y realmente yo espero que podamos, que tenga la oportunidad de poder hacer más obras y que tengamos la oportunidad de disfrutarla, ¿no? Uh-huh. Yo lo último que leí suyo fue Capitán Patapalo. Uh-huh. Que hizo con Rossi y me encantó. De todas formas, siempre... y espero que podamos disfrutar más de este tipo de historias. Uh-huh. Sí, yo de lo que te iba a decir, yo siempre, la verdad es que siempre apostillo, porque cuando hay alguien que aporta mucho pesimismo sobre un tema, sobre todo porque nosotros concretamente somos una asociación de dibujantes de cómics, uh-huh. Que tampoco la gente que nos esté oyendo creo que tampoco es la realidad tan pesimista. Es decir, bueno, es su punto de vista, claro. Que no quiero decir con esto que si hay alguien mismo dibujando en su casa, oyendo el programa, coja el lápiz y lo tire. Y lo tira, y lo rompa. No, obviamente no, las cosas a veces van mejor, a veces van peor. Posiblemente sea injusta la situación que a lo mejor puede tener el mismo Sánchez Abulí porque tiene menos ofertas que antes, pero bueno, con el caso que la gente sigue interesada en el cómic, que siga ahí intentándolo y para adelante, vaya. Muy bien, pues hay una gozada, lo hemos conseguido, chicos, lo hemos conseguido. Y desde aquí David Caparrós, pues enhorabuena, es un auténtico ídolo Abulí de Caparrós, de David. Sí, es que David, el último, la semana del cómic, que estuvo... no sé si el encargo fue en suerte, ¿no? Le tocó a él, se ofreció a hacer de guía por nuestro Cabo de Gata con autores como él, como Enrique, como Guillermo Matt también. Y nada, evidentemente es que David es un encanto, se hace creer. Claro, es muy buena persona. ¿Qué quieres que te diga? Es muy majo, no es porque nos esté escuchando ahora. Porque no es por eso. Majísimo, vamos. No. Bueno, recuperamos el formato más o menos habitual de Planeta Duna. Nos vamos directamente porque es el último día, pero tenemos novedades también. Sí. A Moviola, en la calle Minas de Gador, número 5, en Almería, donde pues hay un montón de cómics. Claro, para demostrar que el cómic no está en la UBI, que ha salido ya a habitación, lo han trasladado a planta. Mira, sí, David, Javi nos va a decir la primera novedad. Sí, bueno, la primera novedad es de Frank, una obra de Frank Thierry y Carlos Ferreira, de Panini, se llama World, perdón por mi inglés, World perfecto, Hulk Gamma Corps, algo así como correcto. Guerra Mundial, Hulk, los cuerpos gamma, ¿no? Habla sobre, como no puede ser de otra manera, pues efectivamente, pues de la serie de Hulk, ¿no? Hulk, la abominación de la masa, efectivamente, para un poquito los más clásicos, no digamos los más... los puristas. Hulk, la abominación, el líder, la arpía, Doc Saxon, etcétera. Todos ellos nacieron como consecuencia de la furia desatada de la radiación gamma. Ahora llega una nueva generación verde, los Gamma Corps, reclutados y entrenados por el enigmático General Riker. Y su misión, pues, para variar, se resume en un único punto: acabar por siempre con el increíble Hulk. Qué bonito. Interesante. Además, hoy tocamos a una novedad por cabeza en este colofón ya de temporada en Planeta Duna. Vamos a por la segunda. ¿La comento yo, Juanma? Pues lo que tú quieras. Es que me hace ilusión a mí porque... Pues usted primero. Es ni más ni menos que Gallo de Pelea. Es de Oh Se-yung. ¿Lo he dicho bien? Sí, Oh Se-yung. Oh Se-yung. Los últimos habitantes de un pueblo deben abandonarlo por las escasas probabilidades de supervivencia que este les ofrece. El hijo de un combatiente de la Guerra de Corea descubre que su madre debe prostituirse para llevar algún sustento a casa. Un hombre vive torturado por el recuerdo de ver a su padre policía detenido por los comunistas. Ve años después como su hijo estudiante es detenido y maltratado por la policía de la democracia. Gallo de Pelea es un conjunto de historias que nos retratan la realidad social de Corea del Sur, no la del Norte, aunque podríamos escribir otro perfectamente la del Norte, pero en este caso la del Sur, a través de escenarios y personajes cotidianos. A lo largo de sus páginas no solo descubriremos las peculiaridades de su forma de vida, sino también el impacto que entre sus gentes tuvo la guerra, la vecindad de la comunista Corea del Norte, y las diferencias entre el mundo rural y el urbano. Es el gallo de pelea de Oh Se-young. Se-young, que yo creo que también será coreano, ¿verdad? Pues ya tenemos dos autores. Vamos, de Badajoz me parece a mí que no va a ser, ¿eh? Que no hacen cosas como el típico manga que nos comentaba antes, que es más de público infantil. Está orientado quizá a un público más adulto. Que ha estado Bulí aquí en Candil Radio en Día de Radio. Sí, no, todavía tengo. Ahora, si hay algún oyente que se ha incorporado, pues se lo ha perdido. Bueno, lo podéis coger en la Duna, ya sabes, la Duna.net. Están actualmente, ya en cuanto terminemos el programa, se actualiza el podcast. Puedes escucharlo todas las veces que quieras. Y por supuesto, bueno, ya... Es que estoy pellizcándome porque no, es que no me lo creo, Sánchez. Bueno, pues en directo con nosotros. La última novedad, Biotopo. Esto lo edita esta editorial D-Books. Bastante reciente, D-Books, ¿sí? Los autores son Apolo y Bruno. Y es que tiene la U, dos puntillos encima de la U, entonces no sé cómo se pronuncia eso. Bruno. Sí, es alemán de toda la vida, es Bruno. Más o menos. Bien, pues esto va sobre un policía que negro que perdido en un planeta salvaje, uh-huh, donde además los hombres se han vuelto locos. Vaya. Muy mal asunto. Vaya, su socia además trata de matarlo. Anda. Los científicos de la misión toman las armas para destruir todo el resto de humanidad y evitar que la Tierra pueda arrasar uno de los planetas aún vírgenes del sistema nacional. Ciencia ficción. ¿Sistema qué? ¿Perdona? Sistema solar. Es que te escucha el sistema nacional, digo, ahí va. No, el sistema solar ese, vale. Que va alrededor, tiene una cosita que brilla en el medio y da vueltas. Planetas, ¿no? Que se sepa, vamos. Bueno, pues esto es una obra de... me lo trago eso, ¿eh? De ciencia ficción. Yo no me lo trago, tío. ¿El qué? No te lo crees. Lo de los nueve planetitas. O sea, a duras penas hemos llegado a la Luna y veremos a ver qué pasa. O sea, yo no me creo que... Vale, del estético comentario de nuestro aquí presentador, cosa, Antonio... Sí. Bueno, nada, simplemente apuntillar que este biotopo es sin duda una obra de ciencia ficción con tintas ecologistas. Muy bien, pues de los tres, ¿con cuál te quedas tú, por ejemplo, Javi? Yo me quedo con Gallo de Pelea. Gallo de Pelea. Tiene una pinta, por lo menos, de ser original y durillo, la verdad. Sí, bastante. ¿Y tú, Juanma? A mí me ha gustado la que yo mismo he dicho de Topo por el tema de la ciencia ficción, que a mí es un tema que me gusta mucho, aunque sea un género que tampoco es que esté especialmente bollante en el cómic últimamente, pero a mí siempre me gusta. Pues y sí. Además, este hombre, pobre hombre, parece que lo pasa bastante canuta, o sea, con su... No, como si la situación fuese bastante mala, su compañera quiere matar, hostia, quiere matarlo. Pues mira, yo por hacer gasto me voy a quedar con la primera. World War, Hulk, Gamma Corps. Y bueno, pues, recomendamos leer cómics este verano, ¿eh? Sí. Este mes de agosto viene muy bien. Y si quieres también dibujar, también te podemos recomendar, bueno, hoy en actualidad. Es que no he dicho el patrocinador, tío. Si es que siempre vas a tu bola hasta el último día. Di el patrocinador. No, es que yo pretendía decir que recomendamos leer para quedar bien, básicamente, pues cómic en agosto y pasarnos, por favor, por Moviola, la calle Minas de Gador número 5, en Almería, ¿no? Porque para eso se toma el interés de patrocinarnos, hay que mencionarlo, al principio y al final. Es cierto, mi disculpa más sincera. Total. Usted discúlpeme. Actualidad, muchas. De paso a. Sí. Muy bien, muchas gracias. Además, que tienes que. Si es que tienes que presentarme. Pero si no es por mí, chico, que. Es que se nota que tengo ganas de vacaciones. Si es por los amigos de Moviola, se toman su interés, que están escuchándonos todas las mañanas. Es cierto. Pues... Venga, que no vamos de vacaciones. No hemos terminado la temporada. No hemos, como el año pasado, hemos terminado en alto con Abulí. Sí, señor. Pero el año pasado también estábamos ya con una gana de irnos a la playa. Bueno, yo tengo bañados puestos. Un poquito quemados estamos ya, pero bueno. Sí. Bueno, en la actualidad vamos a destacar solamente una noticia, el segundo encuentro internacional de humor gráfico de Granada. En el marco de este segundo encuentro se organizará la exposición Granada Semana Santa Internacional, que se editará un catálogo con las obras seleccionadas. Las bases para participar en este concurso, en el que el premio será precisamente ser uno de los seleccionados para ser incluido en el catálogo y en la exposición itinerante, donde podrá tener su obra, pues, junto a grandes del humor gráfico español. O sea, el año pasado que sí, bueno, decía Javi que estuvieron. Yo el año pasado participé en el primero. Javi estuvo. No era sobre la Semana Santa en Granada, era sobre Granada en general. Y si no recuerdo mal... No sé si tenía que ver la Alhambra, no recuerdo. El caso es que era como Granada, tierra de contraste, no sol, nieve, tal. Tierra soñada por mí, ¿no? Algo así. Y yo, la verdad, a mí me lo seleccionaron y efectivamente no gana un duro. O sea, lo que tenga un pensamiento de ganar no va por ahí, el tema es un poco más altruista. Pero sí es verdad que si no lo cambia, el año pasado fue en el Palacio de Exposiciones del Rey Chico. Ahí precisamente muy cerca también de toda la zona de Mirador de Sangre y todo eso, y la verdad es que pone un lujazo, ve un dibujo tuyo al lado de uno de José Luis o de Kim o de O sea que tampoco creo que pongan unos criterios de selección especialmente duros. O sea que cualquier persona que esté interesada, yo lo mandaría. A ver, es que Javi tiene mucho nivel, ¿eh? Sí, bueno. Y el nivel de exigencia está alto. Lo que pasa es que tú lo has pasado porque tiene un pase mínimo, ¿no? Sí, tiene un salto mínimo de Olimpiada. Ahora te doy los 100 euros. Muy bien. Bueno, como ha comentado, el tema de este segundo encuentro es la Semana Santa en Granada. Los participantes podrán enviar hasta 3 obras como máximo, nos pasáis dibujando, que es verano, y las obras podrán ser realizadas utilizando pues, cualquier técnica. El tamaño será 4 apaisados y las obras deberán enviarse a 300 ppp, con lo cual ya te puedes imaginar que lo que tienes que hacer es escanearlo, ponerlo a 300 puntos de resolución y en formato JPG por correo electrónico a granada@martinfabelis.com. ¿Me puedes repetir, por favor? No hace falta. En la duna hay una entrada referente a este tema y hay la dirección. Sí. Y la puedes ver ahí. Y vosotros como dibujantes, esto es JPG traducido, que siempre he tenido el interés de preguntarlo. Sí. Voy a aprovechar hoy que nos vamos de vacaciones. ¿Qué pasa? JPG. Joder, ¿qué pasa? ¿Qué significa esto, tío? ¿Dónde veo? Dibujo metido en el ordenador. Exactamente. Una vuelta a la boina. Ah, vale. Un formato de imagen comprimida. Bueno, el plazo de recepción de la obra finaliza el 14 de septiembre. Así que no lo dejáis todo para el momento de la feria, que ya sabemos que luego dónde tiempo. Luego vienen las prisas y para obtener más información, pues sobre este tema se puede pasar por la página www.creatorio.com. Muy bien. No, ya sabéis que en la duna también encontráis esta referencia para que podáis pinchar y ver las pasas enteras si os ha interesado esta propuesta. Perfecto. Pues es la actualidad en el planeta Duna, la última actualidad ya de este ejercicio, 2007-2008. Correo electrónico, creo que no lo hemos recordado hoy. Vamos ¿el nuestro? A recordarlo. Es info.laduna@gmail.com. Perfecto. Y vamos, antes del disco dedicado, voy a poner el colofón ya en esta temporada y esta mañana de miércoles, pues a recordar a los compis, si os parece, que han hecho posible esta aventura en esta temporada inolvidable, un poquito larga al final, pero bueno, suele pasar todos los años, ¿no? Con Joaquín Navarro en la producción, con Rafa Esteban en la animación, con Ima Delgado y Ana Fuentes en las voces, con Oscar García, encargado del cine, con el Profeta Deportivo Smith, con José Gallardo, el señor de los libros y también el clásico en membrillo, con Mari Carmen Méndez, nuestra psicóloga favorita, mente sana, con el gran Domingo Cañadas, de senderos, hemos descubierto pues un montón de lugares de la provincia de Almería, con Marifeli Maturana y el porqué de las cosas, con Agus Murcia, nuestro candilero favorito, con Galo Jiménez, pues nos hemos sumergido en el mundo del DVD, con Carmen Montoya, desde la Asociación Virgen del Mar de Almería, el panorama del consumo, con Mari Carmen Torres, desde Manos Unidas, pues cada miércoles hemos tenido la ventana solidaria, con el genuino Coqui Blues, encargado del toque negro, los jueves, con Ana Punto Alonso, nuestra compañera de agenda de buen rollito y universitaria, con Francis Pareja, la gente global, cada semana desde Granada, pues no, nos ha ofrecido todas las movidas, ya no solo en Almería, sino en Granada, Jaén, Málaga, Córdoba, Murcia y en buena parte de nuestra geografía, con María José Romero, voz para ellas, desde Luna, los lunes, pues esa visión de esta Asociación de Mujeres con Discapacidad de Almería, con Yoshio Kashimoto, el frío y calculador japonés, con Marcelina y su bocina, que le mola mucho a Javi, con Eloisa, nuestra relojera particular, y con David Caparrós, Juanma Beltrán y Javi Sánchez. Asombrado me quedo de tu prodigiosa memoria. Ya te digo. Porque tú esto lo has hecho de cabeza, De cabeza. Que la gente se pensará que lo está leyendo en algún lado. No, porque os llevo en el corazón. O sea, yo a todos los colaboradores y colaboradoras os llevo siempre, permanentemente en el corazón. No existe regla mnemotécnica que te ayude a recordar todo esto. Y lo dicho, gracias al oyente por soportarnos y estar ahí al otro lado. Un año más. Pues compañeros, antes de que yo me emocione, pues vamos Javi por el disco dedicado y ponemos ya la guinda a este pastelito. Sí, pues como decía Juanma, ya tenemos los bañadores puestos, la tabla de surf debajo del brazo y nos vamos con un tema fresquido, el Lime Blue de la 5678. Sí, señor. Pues correcto, volvemos, si no hay contratiempo, el 1 de septiembre, que será lunes. Hasta entonces, que pasen un muy buen verano. Igualmente. Adiós. Hasta luego.